Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del último dato de inflación que anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En enero fue del 2,3%. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Federico Glodowski. Él es integrante del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos, Federico. Bueno, ¿cómo evalúan, cómo analizan este dato de inflación desde el CEPA? Bueno, para nosotros es una desaceleración respecto de lo que venía siendo en los meses previos el índice de inflación. En diciembre, si lo comparamos con el mes anterior, en diciembre del 2019, cuando la inflación fue 3,7, tenemos una aceleración bastante marcada. Y respecto del año anterior, que es como se debe comparar económicamente, tenemos una desaceleración de un importante número también. La inflación de 2019 de enero fue del 2,8. Por ende, se puede estar avizorando una desaceleración de este índice. Si bien alimentos y bebidas tuvo un 4,7% de aumento en el mes de enero, el impacto de la recomposición del IVA que distorsionó estos precios no se va a ver reflejado en los meses subsiguientes. Federico, ¿y cómo puede impactar para adelante los cambios que pueda llegar a tener la economía? Digo, hoy están congelados de nuevo los precios de los combustibles. Hay también un congelamiento de tarifas anunciado por el gobierno. ¿Qué se avizora para adelante? En marzo empiezan las clases. Sí. Bueno, ahí también tenemos componentes estacionales, como son el inicio de clases siempre suele ser un mes inflacionario, pero también enero con el turismo interno traccionando fuerte sobre los precios. La mayor demanda también hace aumentar los precios al consumo final, entonces ese componente no va a estar incorporado en los meses que vienen. El hecho de haber pisado las tarifas, el hecho de haber pisado el dólar, son factores importantes para tener una desaceleración, pero también cuestiones más estructurales como los derechos de importación, la recomposición de un porcentaje que no se deteriore, porque anteriormente era 4 pesos por dólar, no sé si lo recuerdan, era 4 pesos por dólar, entonces cuando aumentaba el dólar, esos 4 pesos se hacían cada vez más chicos. Ahora, como es un porcentaje, este monto queda fijo y no impacta el aumento del dólar en el deterioro de la recaudación. Entonces eso también es importante para que tengamos índices más estables en el tiempo. Federico, si no te pido un pronóstico exacto, pero ¿qué puede llegar a pasar durante el año en relación, por ejemplo, a lo que fue la inflación de 2019, que fue altísima, superior al 50%? No, sin duda es que va a ser mucho más baja, principalmente porque vas a tener un cuadro tarifario acorde a los ingresos. Si bien las tarifas están pisadas, todavía no están en relación a cuánto ganan los trabajadores en cada área, ¿no? Eso es lo que se comprometió el gobierno, de llevar un cuadro tarifario justo, acorde a los ingresos, y esto seguramente va a impactar en menores índices de inflación y bueno, mayor previsibilidad en la economía en general. Pero no se espera, será difícil que sea drástica la baja, ¿no?, en inflación. No, drástica no va a ser. También hay que tener en cuenta que los ingresos, la prudencia fiscal es central en este gobierno. Es muy muy prudente. Los lo escuchamos a Martín Guzmán, el tema de no emitir de más, y cuidar los ingresos fiscales y tratar de llevar un esquema acorde a lo que es la producción nacional. Muy bien. Federico Glodowski, integrante del Centro de Economía Política Argentina, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias por el espacio a ustedes. Hasta Saludos. Luego.